Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zungangishilana Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zungangishilana Jerusalem, Ikayalami, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishi. Yeah.